buenas tardes. Aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, un programa cultural, musical y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sabéis que también nos podéis estar escuchando desde otras ciudades en las emisiones en diferido. Nos podéis escuchar desde Barcelona, desde Radio Bronca, desde Alcoy a través de Radio Activa y desde Teruel a través de Radio Chicharra. Un saludo a todos y todas aquellas que nos escuchen. Pero no solo ello, también nos podéis escuchar desde otros muchos sitios del Estado y del mundo mundial a través de nuestro podcast. Ya sabéis que está alojado en el podcast de Radio Bronca y que, bueno, cada semana en nuestro blog actualizamos los playlists, la información del contenido del programa y unos enlaces para escucharlo directamente o descargaros el programa y escucharlo donde más os apetezca. Ya sabéis que la dirección es ciutatpodrida.blogspot.com. Y en el blog pues también encontraréis las distintas formas para hacernos llegar vuestro material, que lo pinchemos aquí, lo reseñemos, lo descuarticemos vilmente, o también, bueno, pues también otras formas de contactar vía mail, vía correo ordinario, etcétera, etcétera, etcétera, cosa que no vamos a repetir hoy aquí porque, vamos, lo vamos diciendo todas las semanitas. Lo que sí que podéis hacer es llamarnos, si nos estáis escuchando aquí en directo desde Zaragoza, al 976-2913-98 y, bueno, pues unirnos al corriente de alguna convocatoria interesante o simplemente, pues si queréis insultar a los que os estemos hablando aquí desde los estudios centrales de Radio Topo. Recordad 976-2913-98 y hacerlo sobre todo cuando esté sonando música, que nos descentramos si no. Pues bien, hemos empezado con un tema de Minor Threat, el tema Filer, de su primer trabajo, un pedazo de tema. Ya sabéis que nos gusta empezar cada programa con clásicos de ayer y de hoy, y bueno, pues hoy le ha tocado esta legendaria banda hardcore. Capitaneada por Ian McCabe, que después, bueno, pues después pasó a tocar el bajo en los grandiosos Fugazi. Buen hardcore del que se hacía antes y, como hace poco leía en una reseña de Reacciones Negativas, ese fanzine, magnífico fanzine asturiano, pues un buen hardcore, digamos, desde de antes de que las camisetas de la NBA lo jodieran todo. La verdad es que me gustó bastante esta manera de distinguir según qué tipo de hardcore. Y bueno, si otras semanas he tenido aquí al compañero Pater aquí solo en los mandos de capitaneando este programa, llevando el timón del Ciutat Podrida, pues hoy me toca a mí, ya que por distintos asuntos, pues bueno, pues hoy me toca aquí, con mucho gusto, y si nos estás escuchando, un saludo y un beso muy fuerte para toda la familia. Así que hoy, pues nada, pues la verdad es que poquita cosa, no tenemos entrevistas, no tenemos nada planeado. Deciros que el viernes pasado estuvimos en el concierto de Total Ikers y Miss Kaffer y aprovechamos la ocasión para llevar la unidad móvil del Ciutat Podrida allí y hicimos una entrevista con los capos de los sellos de Barcelona, Cremón Records y Grita o Muere Records, que, bueno, que también tocan forman parte de esta gran banda de punk de Barcelona, Total Ikers, y bueno, pues estuvimos hablando un ratito con ellos, una conversación de unos 20 minutos, que la pasaremos el próximo martes aquí en el Ciutat Podrida en Radio Topo. Y para hoy, pues nada, pues una gran variedad de sonidos, de distintos sonidos, ya sabéis, sonidos tanto del punk como del metal, esos sonidos extremos, underground, que no suelen oírse cuando enchufas una emisora y le das al FM, y que, bueno, gracias a emisoras libres y bueno, y a otras emisoras locales, pues hay la posibilidad de que suenen por antena este tipo de ruidos. Así que hoy, que más que tertulia musical, va a ser un monólogo, una brasa, un brasumen que os voy a dar aquí por antena durante estas dos horitas que empiezan ya y acaban a las 9 de la noche. Y vamos a empezar con una banda de Barcelona, ellos son Naked Underleader, una banda que habíamos puesto un tema que habían grabado hace ya algún tiempo, que tenían colgado en su MySpace a modo de presentación, pero ahora por fin graban su trabajo después de distintos cambios de formación, eso que parecía que no acaban de encontrarse. Pues por fin han podido grabar, si no me equivoco, pues 11 temas que componen este primer trabajo, un CD que acaba de editar el sello también de Cataluña, Reclam Productions. En esta banda, así para que os suene ya y os hagáis familiares con ella, pues encontramos al cantante de Holocaust in Your Head y también cantante de otras bandas que nos han visitado aquí en Zaragoza en distintas ocasiones, como Dishon Death o también como Meskeodi o pues, la última banda con la que estuvo aquí, que fueron los Ébola. Naked Underleader es una banda de punk rock elegante, punk rock que no es frenético ni adrenalínico, sino todo muy comedido, todo muy en su sitio, muy a claqueta, que podríamos decir, muy trabajado y que bueno, que la verdad es que con un gusto exquisito y realmente tienen temazos. Este trabajo que no tiene título, simplemente Naked Underleader, la verdad es que nos recoge unos buenos temas de punk tranquilito para una buena tarde de domingo, resacosa. Y bueno, cantados en inglés, cosa que también nos sorprende viniendo del señor Ricky. Y también nos sorprende el registro que, acostumbrado a otras bandas pues de hardcore más potente o de crust, pues nos viene ahora pues con un registro mucho más rockero y que vemos que vamos, se envuelve como un campeón y como un fiera que es a las voces. Pues nada, sin más, vamos a escuchar uno de los temas, el tema que está justo después de la intro del CD, llamado vamos a escuchar otro tema, perdón, el tema Blackened Hair, otro que había seleccionado. Al principio iba a poner el segundo corte, pero no, el quinto corte la verdad es que se sale y vamos, es el que vamos a escuchar, Blackened Hair. Vamos con Naked Underleader. We'll be right back. Impresionante este primer trabajo oficial de esta banda de Barcelona, Naked Under Leader, editado por Reclam Productions. Y ya sabéis, si queréis haceros con este trabajo, pues bueno, pues podéis dirigir a la página web del sello, sería reclamproductions.cat, y ahí, bueno, encontraréis la forma de que os hagan llegar, os informarán de los puntos de venta. Y ahora vamos con otra banda de Barcelona. Esta concretamente se sitúa en el Llobregat, Castelldefels y toda esta zona, el Prat, etcétera, etcétera, etcétera, Viladecans, y bueno, sus componentes vienen de esa zona. Estamos hablando de Demasiados Enemigos, una banda de street punk hoy que acaba de sacar su segundo trabajo titulado Loyalty, y con nueve temas que, como bueno, como ya os he dicho, pues van en una línea así de street punk hoy, bastante macarra y bastante potens. Si nos dirigimos a su MySpace para encontrar algo más de información sobre esta banda, pues nos comentan que el grupo nació en 1988 y que eran un grupo de chavales que amaban el punk, el oi, el hardcore, que deciden juntarse y dar a la luz a esta banda. Tras algunos conciertos y algunos cambios, la banda se estabiliza. Y como dicen, simplemente éramos un grupo de pasados, colgados y borrachos que queríamos pasar un buen rato, expresar lo que sentíamos y hacer ruido. Y a nuestra manera lo hicimos. Hablan en pasado porque en el 2003 la banda graba el disco Que Callen las Malas Lenguas, que se editó a través de Working Class Records, y a los pocos meses se separa. Pero en el 2007, y como vuelven a reseñar, a recalcar, por culpa del alcohol y las drogas duras, tres de esos cuatro colgados deciden seguir adelante con la banda con mucha o al menos bastante ilusión. Actualmente siguen ensayando y pariendo temas, y los temas que han parido pues son estos temas que incluyen aquí el Loyalty, este trabajo que bueno, pues que se lo han editado ellos mismos, por lo que deduzco, pues no hay sello, a nosotros nos lo han hecho llegar la propia banda, Mark, uno de sus componentes, y vamos a escuchar pues uno de los temas que incluyen aquí en este trabajo. Escuchamos el tema No Volverán, que es de los primeritos que aparece en el disco, y bueno, pues decir que también hay algunos temas que cantan en inglés, un par de temas si no me equivoco, el resto en castellano. Vamos con Demasiados Enemigos. sigue siendo el mismo. Ya no volverá. El tema No Volverán, de Demasiados Enemigos, una banda que nos llega desde el Llobregat más radioactivo, a ritmo de street punk y hoy con toque bastante rockero. Y bueno, su segundo trabajo, y sí que hablaba yo vía mail con Mark, uno de sus componentes, que bueno, que igual como CD, pues el sonido era demasiado, me sonaba un poco más a maquetero que a disco en sí, pero la verdad es que bueno, pues plasman bien la fuerza que debe tener la banda en directo, y bueno, pues es lo que tiene grabar con los medios de colegas, ¿no? Estos colegas que acostumbramos a tener todos, que bueno, pues que empiezan sus pinitos con la grabación, te ofrecen, y vamos, con los precios que hay hoy en día y con la crisis, para ir a grabar un estudio, pues bienvenido sea, bienvenida sea la ayuda. Y ahora vamos con un compartido en formato 12 pulgadas que hemos adquirido este fin de semana, concretamente en el concierto que os comentaba, en el terminal de Total Ikers, el concierto de Total Ikers, perdón, y Miss Café. Se trata de un compartido que yo ya le tenía ganas, de Crimen de Estado, una banda de Barcelona, Crimen de Estado, y Sudor, una banda de Toledo, una banda de punk de Toledo, que ha editado... que ha editado el sello Mal Sonido Records, que es un sello pues que lleva uno de los componentes de Crimen de Estado de Barcelona. Y bueno, pues decir que la portada es serigrafiada, es de un 12 pulgadas, que se vende al módico precio de 6 euros, o sea, básicamente a precio de coste, y que bueno, pues que nos explica en su interior, en un insert, el propio sello, bueno, pues que se trata de un sello que intenta funcionar de forma independiente y anticomercial, basándose en la idea del hazlo tú mismo y aplicándola a nivel de edición y producción de discos. Intentamos utilizar lo que tenemos en nuestras manos para editar los discos que vayamos sacando. Hacemos las portadas y las galletas a serigrafía. Cuando podemos, también hacemos las pantallas nosotros. Utilizamos imprentillas, pintura, los inserts, los fotocopiamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el texto es bastante más largo, pero para que os hagáis una idea de que estamos ante un trabajo totalmente hazlo tú mismo, totalmente con la filosofía del do yourself, y bueno, pues como no, pues un disco muy, muy punk. Otro día incluiremos a Crimen de Estado, pero hoy me apetecía pinchar a Sudor, porque es una banda que, bueno, pues que quería yo pillarme su anterior EP, cosa que, bueno, pues he visto ya en algún catálogo que está por ahí disponible, y tenía ganas de echarle el guante también a este disco, como ya he dicho, porque, bueno, pues críticas tanto en el Maximum Rock and Roll como así, la verdad es que es un grupo que está pegando bastante fuerte, está gustando lo que hacen, y a mí realmente me ha gustado bastante este disco. Aquí incluyen, por su cara, cinco temas de punk puro y duro, cinco también incluyen Crimen de Estado, ambas caras van a 45 revoluciones, aunque sean 12 pulgadas, y bueno, pues Sudor, como ya os digo, vienen desde Toledo, y esta vez están producidos por Mario, de la banda Mule Train. Y bueno, pues es que decir de esta gente ha estado tocando aquí en Zaragoza ya más de una ocasión, si una o dos ocasiones, si no recuerdo mal, y ha editado otras cosillas como dos par de cintas, que es una que se titula Mierda en todas partes y otra que se llama Hardcore es Punk Radical, y también un EP llamado Ciudad Imperial, que editaron también en el 2010 a principios. ¿Qué escuchamos cuando escuchamos a Sudor? ¿Qué es lo que nos llega? Pues pum en estado puro y duro, que sale desde las entrañas, que no tiene una sobreproducción, está grabado rollo local de ensayo, y no es la típica banda que solo se limiten a hacer divits, sino que bueno, que a mí lo que más me ha gustado de esta banda es que bueno, meten temas más medios tiempos así, rollito discharge, sobre todo primera época. La verdad es que están muy bien. Vamos a escuchar uno de los temas de este compartido entre Sudor y Crimen de Estado. Escucharemos el tema que reviente la justicia. Reviente la justicia era el tema de Sudor de este compartido en 12 pulgadas junto con la banda de Barcelona Crimen de Estado. Punk dischargero crudo, crudo directo. Y seguimos con más bandas de punk, más bandas jóvenes de punk y que nos recuerdan a esas bandas ochenteras. Otra banda que empieza por ese, Semen, una banda con otro nombre bastante peculiar. Si hemos pinchado antes a Sudor, ahora pinchamos a Semen. La verdad es que, vamos, estamos llegando a una marchica con los nombres de los grupos bastante brutal. Semen es una banda de Bilbao que hacen punk divit con influencias, como no, de Discharge y, bueno, como dicen, de todos los elementos de la escena que empiezan por Dis. Esto es una maqueta editada en cinta, en casete, se titula Masas Obedientes, Individuos Dominantes, que va acompañada junto con un fanzine, un libreto, y bueno, pues todo a nivel de copia y recorta y pega, todo fotocopiado, fotos fotocopiadas, todo recortado, escrito a mano, con dibujos por el medio, vamos, la tipografía la que te da tu propia mano, y esto está editado por Solo para Punks, este sello de Getafe. La maqueta incluye 8 temas, 4 temas por cara, y entre los cuales incluye una versión de Destrucción, titulado Maquineros Hijos de Putas, es Destrucción, esta banda de Arnedo, que bueno, que fueron de las primeras aquí en el estado que empezaron a recuperar ese espíritu, ¿no? Junto con Sida, ¿no? Sida y Destrucción recuperaron este espíritu a todos los niveles, tanto de tipo de estética de las bandas, como intención y como actitud, ¿no? como los temas son cortitos y como estamos contentos que podemos pinchar por fin cintas aquí en el Ciudad Pudrida, pues tenemos el reproductor totalmente en marcha, pues vamos a poner dos temas, los dos temas que abren la cara A de la maqueta de Semen desde Bilbao, y escucharemos Aniquilación y Marionetas. Vamos con una buena dosis de punk. Escapado otro tema de esta maqueta de Semen, de esta joven banda de punk desde Bilbao. Como habéis podido comprobar, el D-Beat no para en esta maqueta. Vamos a cambiar de registro y nos venimos aquí a Zaragoza porque hay una novedad que acaba de salir hace muy poquito. Se trata del nuevo trabajo de Ataraxi, un mini CD titulado Curse of the Requiem Mass, que va a ser editado también en LP de cara al año que viene, por lo visto, en vinilo va a estar editado. Y aquí lo que encontramos son seis temas de Death, de corte sueco, como ya nos tenían acostumbradas en su anterior maqueta, Rotting Sheet. Y esto está editado por un nuevo sello que ha surgido en Madrid, Memento Mori, que surge del responsable del festival Trauma, del Trauma Fest, que bueno, dentro de poquito va a haber en diciembre va a haber otra nueva edición después de unos años de descanso. Va a haber otra edición de este festival que bueno, que el señor Raúl pues siempre está ahí, dale que te pegó, intentando aportar su granito de arena al mundo de los sonidos extremos. Ataraxi, esta banda de aquí, ha vuelto a irse hasta Barcelona para grabar junto con el señor Javier Bastar, uno de los componentes de miles y una banda de allí de Cataluña, Grave Yard, entre ellas, una de las más conocidas, y que, bueno, tiene los Montauer Studios, uno de los estudios que, bueno, pues están haciendo, vamos, parece esto ya los Morrison Studios de aquí, ¿no?, que se está, bueno, pues consigue plasmar un sonido en cuanto a bandas de death metal, más concretamente el corte este sueco, el corte old school, pues los consigue plasmar muy bien, ¿no?, la intención de cada banda. Y así lo demuestran este trabajo. La verdad es que a mí me ha gustado muchísimo más que su anterior maqueta, y eso que la maqueta de Ataraxia me gustó mucho, pero vamos, esta vez ya se salen, han conseguido un sonido muy potente, la presentación también está perfecta, les va como un anillo al dedo, y nada, pues vamos a escuchar uno de los cortes de este mini CD, y escucharemos pues el segundo corte, que es el tema que le da título al disco, Curse of the Wrecking Mass. Con vosotros, Ataraxi y su nueva grabación. Así sonaba el último trabajo de Ataraxi, un nuevo mini CD titulado Cursos de Requiem Más, editado a través de Memento Mori, un nuevo sello que aparece en Madrid. Y bueno, pues la verdad es que pensándolo bien, habrá que traérselos aquí, ¿no? Los estudios de Radio Topo, para que nos cuenten un poquito qué ha pasado entre su primera visita que tuvieron aquí al programa y la edición de este trabajo, que creo que les han pasado muchas cositas. Y seguimos con un poco más de metal. Vamos a un metal muy primitivo, súper primitivo, avisados estáis. Vamos con una banda que se llama Bestial Death. Es una banda que viene de Israel y no es una banda nueva, sino que es una banda que grabó esta maqueta en el año 86. Una maqueta titulada Suicide of the Immortal, y que, bueno, hay un sello de ahí de Israel, un sello que se llama Israel Hellbanger Records, que bueno, pues que ahora, que después de unos cuantos años, decide reeditar en formato cassette esta maqueta de esta de las primeras bandas y punteras bandas que hubo por esa zona, curiosamente, en cuanto a este estilo de death thrash. Una banda que, bueno, pues que citan como influencias Possessed, Creator, Sodom, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y los primeros discos de Sepultura, como dicen, pues bueno, pues que practicaban en esta maqueta, en el papel promocional que nos envían, ¿no? En el folleto promocional, practicaban una violencia sónica, ¿no? Que no era muy habitual, solo en bandas de Sudamérica, donde habían otras bandas como Vulcano Parabellum o Pentagram, que sí que hacían más este sonido tan sumamente primitivo. Pues bueno, pues ellos en Israel, había una banda en el 86 que hacía esto que va a sonar a continuación, una maqueta que cuenta con 5 temas. El sonido, no os esperéis una maravilla, os aviso, es un sonido bastante primitivo, bastante rudimentario. Hay que contar, situarse en el tiempo, en el año 86, ¿qué hacíamos nosotros en el 86? Pues mira, pues ahora mismo, yo creo, viendo los partidos de básquet, ¿no? Era el Eurobásquet, ¿no? En el 86, esas míticas camisetas tan feas del Colacao que todo el mundo tenía, ¿no? Con dos jirafas y con una pelota de básquet, todo el mundo con camisetas grises y jugando al baloncesto. Pues eso, nos implantaron canastas del Colacao por todas las ciudades y todo el mundo le dio por jugar al básquet. Estupideces aparte, vamos a escuchar un tema de Bestial Death, el tema que abre esta maqueta del 86, Suicide of the Immortal se titula también el tema. Vamos con ellos. Esto, recordaros que si queréis más info, pues os ponéis en vuestro amigo el señor Google y le dais a Bestial Death, o en su defecto israelbanger.com, y ahí encontraréis información de cómo haceros con esta casete. Rocking my style, this is great. You are so good, that is not, this is not, this is great. ¿Cómo está el barrio? ¡Qué barbaridad! Y seguimos aquí en el Sota Pudrida, esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, emisión en directo. Recordaros que ya son casi las 8 de la noche y que bueno, os vamos a estar acompañando hasta las 9, o sea que todavía queda una hora de tortura auditiva aquí si nos sigues sintonizando y no cambias. Y ahora nos vamos hacia Alemania, donde la gente de Superflow Records nos ha hecho llegar otra estupenda edición de las que suele editar, con presentaciones impresionantes como todas las que suele editar este gran sello, un sello que bueno, del que os hemos presentado aquí trabajos de por ejemplo del compartido de los plátanos con Venerians, os hemos enseñado el de Rebarker también, de anterior trabajo que editaron en Rico, bueno, en fin, una serie de trabajos que todos tienen muy muy una presentación, la verdad es que muy chula. Y bueno, pues este y Laura Mars, porque no me salía el nombre, ves, Laura Mars, otra de las bandas que tiene uno el responsable del sello. ¿Y cuál es lo que distingue a este sello? Bueno, pues que sus ediciones están súper cuidadas, normalmente las portadas están troqueladas, y este compartido que nos llega en EP, un single, entre Rebarker y un Restrained, pues no podía ser menos, y también la verdad es que una presentación súper elegante, muy buen diseño gráfico muy majo. Y eso, pues también portada troqueada, lo cual pues ya coges el vinilo, lo tienes en tus manos y pues te da un gustazo que pues que otros trabajos, no es por nada, pero no suelen darte. Y eso hace que sea mucho más personal y mucho más atrayente tenerlo ahí en tu estantería, en tu discografía. Oh, wow, that's very kind. Pero no solo eso, no solo se trata de lo que sería la presentación, sino que también sería de lo que tenemos aquí en el interior, que son estas bandas. Rebarker es una de las bandas, como ya he dicho, de los responsables del sello Superflow Records, y bueno, que aquí nos ponen seis temas de hardcore, como ya nos tenían acostumbrados, hardcore en algunos momentos más zapatillero, corto, intenso, pero que también dejan paso pues al hardcore más noventero, incluso algunas referencias de screamo que habían en bandas de Alemania en los 90. Sí, pues encontramos una mezcla de distintos sonidos hardcore que hacen que la verdad es que esta banda pues sea bastante interesante. En la otra cara, Unrestrained, es una banda totalmente desconocida por mí, y bueno, pues es una banda que viene, sé que vienen de Portland, y aquí incluyen dos temas. Una banda que bueno, que ya escucharemos si eso la semana que viene. Hoy por hoy, y aquí, hoy martes, vamos a escuchar Rebarker, dos temas de ellos. Escucharemos los dos temas con los que empiezan su cara de este bonito EP, titulados Fuck the Wall y Monotony. Vamos con ellos, a ver qué os parecen. muy potente sonaban estos dos temas, dos auténticos trallazos que nos llegan desde Magdeburg, Alemania, Reverker, y editado por Superflow Records, un sello que si queréis saber más sobre ellos, pues podéis ir a su página web superflows.tk, o si no os esperáis al próximo número, si te ha podido ir a cine, el número 10, que tendría que haber salido ya, pero bueno, pues con cositas de la vida, ya sabéis, los fanzines, lo atemporal que son los fanzines, pues bueno, pues se nos ha retrasado un poco, y el número 10 pues va a incluir una entrevista con el responsable de este sello y que nos contará bastantes cositas interesantes. Y ahora nos vamos con otra cosilla que rescatamos de las novedades que nos hemos estado pinchando en los últimos meses. Se trata de un trabajo de una banda inglesa, Last Under the Sun, una banda que está formada por bastantes componentes de los ingleses Police Bastard, lo cual ya es toda una referencia, y bueno, pues este disco incluye 17 temas. Esto está editado por Iron Man Records y el título del disco se llama Gone. La primera impresión que te llevas al escuchar este disco, bueno, pues es que es como un hardcore así muy correcto, incluso con algún toque de indie, ¿no? O sea, muy melódico, correcto, comedido, pero después te empiezan a sorprender con algunos cortes de medio minuto y tal, empiezan a aplicarse una velocidad extrema, y la verdad es que hacen que el disco y los 17 temas que componen este disco titulado Gone, pues bueno, pues te hagan de él pues algo pues único, ¿no? Disco muy ameno de escuchar, muy entretenido, y bueno, pues buena prueba de ello son dos temas que hemos escogido para pinchar hoy aquí en esta pudrida. Escuchar el corte llamado The Shed, un tema que dura 39 segundos exactamente, y después escucharemos a continuación Lost Yourself. Acordaos del nombre, Last Under the Sun. Vamos con ellos. Getting in the shit. Pues realmente este disco de Last Under the Sun suena jodidamente bien. Un disco, como ya os he dicho, una banda formada por miembros de Police Buster, una conocida ya banda de aquí, hay de aquí de Inglaterra, que conocemos bastante bien por aquí, y editado por Iron Man, de un sello de Birmingham, pero nosotros esto nos lo ha hecho llegar Caña de la Montaña Records, con lo cual, bueno, pues los que nos estéis escuchando a través de las ondas libres de Radioactiva ya sabéis muy fácilmente dónde conseguir este trabajo, y los que no, pues ya sabéis, os vais a Caña de la Montaña, escrito Caña con NY, y bueno, pues ahí encontraréis el listado del material que tienen disponible y seguro que tienen en este trabajo. Y bueno, seguimos con más cosillas. Otra novedad que nos ha llegado recientemente, se trata del nuevo trabajo de otra banda inglesa, de Mainhof, esta banda que nos estuvo visitando accidentadamente aquí en el Estado español, una gira un tanto frustrada por un previo accidente a la salida del tour. Iban a hacer unas cuantas fechas por aquí, por el Estado y por Portugal, y bueno, pues al final consiguieron hacer algunas, hacer acto de presencia en algunas, pues bueno, pues con el batería de la banda que les acompañaba en sus fechas, Deportation, y bueno, pues conseguimos por lo menos pasar un rato con ellos. Aquí estuvieron tocando en la vieja escuela junto con Deportation, Zorros Adolescente, Absurdo, Crosta y Peste, si no me equivoco. Han sacado un disco en 12 pulgadas titulado 8 Drops of Blood, 8 gotas de sangre, y en el que incluyen 10 temas, 5 temas por cara, y esto, bueno, lo grabaron curiosamente en Poznan, Polonia, en los estudios Kuatuka Studio. Me imagino que estando de gira por ahí, pues verían, han conocido un estudio, venga, pues aquí grabamos unos temas, sin pensarse más, aprovechando esas giras y esos viajes turísticos en las que conoces a gente tan maravillosa, pues ellos aprovecharon para grabar esto que tenemos aquí y que os vamos a pinchar a continuación. El trabajo está editado por la propia banda, por Mainhof Recordings, su propio sello, y también por Caramba Records de Polonia, por Bomb This Shit desde Alemania y por Active Rebellion desde Inglaterra. De los 10 temas, 8 temas son grabados allí en Poznan, en los estudios Kuatuka, y 2 temas más los incluyen como bonus track. Pues nada, vamos a escuchar el temazo que abre el disco, titulado From Protest to Resistance, un temazo, una puncarrada pura y dura, y nada, pues es lo que vamos a escuchar a continuación, Mainhof y su nuevo trabajo. Bueno, se han puesto en contra nuestros aparatos tecnológicos y parece que no quiere entrar el plato. Me cachis la mar. Ahora sí, lo dicho, os dejamos con Mainhof y su tema From Protest to Resistance. Vamos con ellos. Thank you. your feet, then leave on your knees. Pues se nos colaba otro tema de Meinhof, estos despistes. Cuando falla un aparato, pues como que ya te desmorona toda la marcha que llevas aquí en el programa. Pero bueno, y aparte es lo que tiene hacerlo solo, que a veces llega un momento que ya no sabes dónde metes las manos, ni lo que vas a poner, ni vas a dejar de poner. Pero seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Esto es Está Pudrida y seguimos con más sonidos extraños y esos sonidos incomprendidos que tanto nos gusta poncharos y ofreceros. Ah, nos vamos con otra novedad, una novedad bastante extraña que se sale de lo habitual, de lo que solemos pinchar aquí en el programa, que nos ha hecho llegar un sello llamado Just Try, un sello de que empieza en abril del año 2000 en Italia, que dice que es un sello independiente dedicado a la música independiente italiana, que bueno, que aparte de ser un sello, pues también es una agencia, digamos, de conciertos y una oficina de prensa dedicada también a bandas del circuito independiente y que intentan escapar de las habituales líneas comerciales que hay en la música. Este sello Just Try nos ha hecho llegar algunas cosillas, entre las cuales, pues bueno, pues hoy os vamos a presentar un solo trabajo. Otro día ya pincharemos más, puesto que, como ya os he dicho, pues se escapan bastante. La verdad es que son muy underground, no tienen nada que, no es nada comercial, eso por supuesto, por lo que se entiende comercial. Si entiendes comercial por algo que no sea ruidera, pues sí, pues es comercial, pero vamos, esto no es nada vendible ni que se pueda hacer muchos números con este tipo de música. Vamos a escuchar una banda que se llama Le Maschere di Clara, que han editado un mini CD EP titulado 23, en el cual incluyen cuatro temas que duran 4 minutos, de los 4 minutos a los 7 minutos y medio. Aquí es un trío de Verona que vienen, bueno, que utilizan, pues aparte de la voz y tal, pues utilizan un bajo, piano, violín y una batería. Y bueno, es un trío que utilizan distintos instrumentos, ellos tocan distintos instrumentos y bueno, pues es lo que dan vida a los cuatro temas de esta peculiar banda, Le Maschere di Clara. Como nos dicen en su hoja de promo, pues es el resultado, su música, ¿no? Es el resultado de sus estudios clásicos, con una pasión visceral por la música rock, intentando, bueno, pues coger y las dos vertientes y meterlas dentro de un mismo escenario. Y esto es el resultado de todo ese abanico de posibilidades que tienen, las distintas influencias que tienen. Para entenderlo un poco más, porque yo la verdad es que, como ya os digo, soy un neófito en cuanto a este tipo de sonidos, pues nada, os vamos a poner el tema que abre este trabajo, titulado Pórpora, y así os hacéis una idea de cómo suena esta gente. Y otro día pues ya os pondremos otros trabajos de otras referencias que nos han hecho llegar a este sello Just Try. Bueno, pues si queréis más información, os vais directamente a su MySpace, que es myspace.com/gestry, con J, y ahí veréis todas las referencias que tiene este sello editadas y podéis escuchar los distintos sonidos de la oferta que quiere hacer, una oferta que se sale bastante de lo común. Vamos con Le Maschere di Clara y el tema Pórpora. Poni i lampi sulle nostre menti, a spazzare via la rabbia, ad accogliere le nostre labbra, questa sinfonia di lacrime alienanti. Smetterò di sognare la tua carne, la tua inutile passione, ricoperta di paura e finzione. Dentro te coltiverò la mia rassegnazione. Así de peculiar y de curioso, como habéis podido comprobar, sonaba Lemas Credi Clara, esta formación que nos llega desde Italia a través del sello Gestrai, y del que os pincharemos en próximos programas otras referencias. Ahora vamos con otra banda que ya hemos pinchado en distintas ocasiones, son parte de la familia. Parte de esa familia que tenemos por Radio Bronca también. Ellos son Cúter, una formación también peculiar, por qué no decirlo, y que muy avanzada en su tiempo, por así decirlo. Es que cuando estás solo aquí ya no sabes ni qué decir. Pues bueno, lo que íbamos, Cúter, una grandísima banda y mejores personas todavía, que han sacado una maqueta, les ha editado la gente de Afeita al Perro, desde Madrid, pues una maqueta titulada Urban Hermits, en el cual incluyen 13 temas con el sonido que tienen tan experimental y tan envolvente como el que ya nos tienen acostumbrados y en el que, bueno, nos dejaron boquiabiertos con su último trabajo editado que pinchamos aquí, la última novedad que pinchamos aquí de Cúter, se compartió en 12 pulgadas junto con Electro Zombies. Aquí incluyen distintos temas, entre los cuales encontramos una versión de Ruido de Rabia, una versión de Ruido de Rabia en El Amor y la Liberación, y otros temas como Purgando el Alma, como Desde lo Más Profundo del Útero, segunda parte, y la primera parte también, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues temas que la verdad es con un sonido, ya sabéis, espectacular. Hay temas que incluyen que ya estaban incluidos en el split que hicieron junto con Mistuicer y después con otros que han hecho, digamos que es un poco recopilatorio de temas que han ido incluyendo en otras ediciones. Esto está editado en cassette, pero, o sea, impresionante el... la presentación, no podía descifrar aquí, descifrados como es un cassette que está, bueno, pues pintado con spray,

las panderetas, los ladrillos, las escobas, las armas, las muñecas de vudú, los gatos y las velas, las campanillas, los trozos de uña, los cócteles molotov, los círculos venenosos, las mechas, las grabadoras, el incienso y tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanos. Te vuelves brujas al decir en alto, soy una bruja, tres veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, no dócil, enfadada, alegre e inmortal. Habéis podido deducir, vamos con la agenda, con todo lo que tenemos programado a nivel cultural, musical y social esta semana aquí en Zaragoza. Empezamos por hoy mismo un concierto que está a puntito de empezar, o sea que si estás oyéndonos en casa, apaga la radio de una vez y vete directo a ver este concierto, ya que con las uñas monta hoy mismo en la Ley Seca, en la calle Sevilla, pues un concierto de los Cave. Un concierto que, como dicen ellos, es uno de los últimos descubrimientos del influyente sello Drag City. Cave son un cuarteto de Chicago capaz de hacerte entrar en trance con sus grooves rebosantes de sintetizadores hipnóticos, guitarras repetitivas y cánticos chamánicos que ya llevan paseando unos años por la escena underground, habiendo editado referencias para sellos como Permanent o Important Records. Su música es una celebración del rock más triposo y lisérgico que te puedas echar a la cara hoy en día, y punta del iceberg de una escena subterránea del medio oeste americano cuyas caras más conocidas son Times New Viking, Jerusalem and the Star Baskets o Plastic Green Wave Zone. Pues eso, ya sabéis, a las 9 de la noche en la Ley Seca Cave, como recomienda y organiza Con las Uñas, o sea que no os los perdáis, por 5 eurillos, ahí los tenéis. Y mañana miércoles 17 a las 8 los vecinos de San Pablo, en la calle San Pablo número 23, dentro de las jornadas noviembre antifascista, tenemos la presentación del libro Guerrilleras, la ilusión de una esperanza, con su autora Esperanza Martínez Sole, es guerrillera de Agla, y con la introducción de Nieves Bog, maestra libertaria sobre mujeres libres. El jueves 18, tenemos dos convocatorias. Por un lado, en la Ley Seca también, Producciones Tripolar, y por solo 5 euros nos presenta Holy Water, rock indie grunge energético, que viene desde Lugo a presentar The Path to Follow, su cuarto disco grabado en los estudios Ultramarinos Costa Brava. Y están acompañándoles Facunda, pop poético sintetizado, que dicen que es con un sonido impecable, ganadores del primer concurso de grupos emergentes de Aragón Radio, que acaban de publicar su disco Ultramarinas y podremos verlo en directo con sintes, cajas de ritmo y guitarras, ya sabéis. Jueves 18 de noviembre, por solo 5 euros, Producciones Tripolar presenta en la Ley Seca. Si por otro lado lo que preferís es ver teatro, pues os podéis ir a las 8:30 a la Vía Láctea, a la calle Doctor Palomar número 19, y veréis también dentro de las jornadas noviembre antifascista la actuación de teatro con Lu de Lourdes y su obra Nada es verdad ni mentira, que os recomiendo al 100%. Y el sábado 20, ese mítico 20N, a las 12 de la mañana, en la Plaza Diego Velázquez, en el Parque Pignatelli, en manifestación antifascista. Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. Aturemos a Esferra do Capitalismo. Esto está organizado por Zaragoza Antifascista. El domingo 21 a las 11, a la plaza del Ayuntamiento de Belchite, por si nos escucháis desde ahí os podéis acercaros, hay una excursión histórica guiada por los colectivos organizadores. Y aparte de todo esto, durante todo el mes de noviembre, en la Vía Láctea, como ya os hemos dicho, en la calle Doctor Palomar número 19, podéis ver la exposición Conocer el pasado, una mirada histórica de Aragón, con fotografías a cargo del área de memoria histórica de CGT. Para más información sobre este acto o otros actos distintos, pues podéis dirigiros a antifascistas.noblezabaturra.org. Lo que pasa es que, bueno, creo que ahora el servidor de Nobleza Baturra está caído por algunos problemas informáticos técnicos que se están intentando solucionar. O sea que, bueno, pues si escucháis Radio Topo, yo creo que más o menos un programa a otro os iremos informando de todo. Si no, tenéis unos bonitos dípticos en los puntos habituales donde está toda la programación completita para que no te pierdas nada. Y hablando de noviembre antifascista, pues recordaros también que el sábado 27, en un sitio que todavía no se sabe, pero que se anunciará el mismo día del concierto, vienen los portales y direcciones habituales, como a través de la sintonía de Radio Topo, aquí en el 101.8, pues habrá un concierto antifascista, como final de este noviembre antifascista, que está organizado por el bloque independentista de Cuchas y por la coordinadora antifascista de Zaragoza. En este concierto, que será el sábado 27, pues estarán tocando Chicha Rica y KBKS, estas dos formaciones veteranas de punk local, y también estarán el toque hip hop. Lo darán las bandas La Royal Spirographic Society, Mota Rica y aparte los DJs Aitor de Huellas de Barro, Zoco Selecta y más Scarface. También podéis encontrar más información por si lo de Nobleza Baturra os falla, pues en la web de Enrestida, enrestida.wordpress.com. Pues nada, y como para esta semanita en las convocatorias no teníamos nada para ponernos de música, os empezamos a adelantar cositas de las que nos vienen, y vamos a empezar poniendo un tema de Chicha Rica, que hacía mucho que no nos pinchábamos aquí en la Ciudad Pudrida, y a la familia hay que cuidarla, y vamos a poner un tema de su último trabajo, Nada que perder. Escucharemos el tema Nuestra Gente, que para algo son nuestra gente. Falta hablar para entender que nadie debería ser más. mañana sea aún mejor que ayer. Que cuando saltes un muro no encuentres otro después. Que no te frenen, quiero que respires libertad. Que sigas siendo el mismo. Que no te puedan cambiar, no hace falta. El próximo 27 de noviembre, vente a Cizur Mayor, Navarra. Se va a celebrar la séptima edición del Festival Anticomercial Sorgingawa. En el Gasteche Esparru, a las 11 de la mañana, almuerzo vegano. A continuación, a las 11 y media, desde Madrid, charla y presentación del movimiento Hip Hop Combativo. A las 2, comida autogestionada. Nosotros ponemos el pan y el vino, y si cada uno se trae un plato, pasaremos un buen rato. Después de comer, concierto. Rap combativo. Y a las 6 de la tarde desde el Gasteche, Kalejira Punk. Y a partir de las 5 de la tarde en el frontón, Feria de Distris. Y a partir de las 7, conciertos. 7 balas. Bajo presión. Lágrimas y rabia. Critikers. Marianitos Blay. El trono de Judas. Soñadores natos. Y durante la noche, Aquelarre. Entrada a 5 euros. Para más información, entra en sorginkale.wordpress.com. Sorgincale, 10 años difundiendo la cultura libertaria. ¡Tu rollo está podrido! ¡Ay, no me pongas esa cara! Porque sabes que es verdad. Anticomercial sí, pero ¿qué significa? Un bonito bla bla bla. Muchas veces se tiende a asociar el concepto anticomercial con el rechazo de toda suma monetaria y con una gestión totalmente al margen del dinero. Es una opinión bastante extendida y aunque este término es muy utilizado en los ámbitos alternativos, muy poca gente sabe dar una definición exacta de este. Por eso sorprende a muchos que bajo el rótulo de Festi Anticomercial, que aparece en el cartel de la Sorgingawa, ponga en el que el precio de la entrada de los conciertos es de 5 euros. Cierto que es una cantidad simbólica y que conlleva manteniéndose desde la primera edición, hace ya 6 años, a pesar de que los gastos para la organización obviamente han crecido por la inflación. Pero aún así sigue chocando, sobre todo a aquellos que desconocen el funcionamiento de estas actividades. Pues bien, para empezar hay que recalcar que la filosofía de la música anticomercial es anticapitalista y esto quiere decir que apuesta por unos canales alternativos en los cuales no se buscan objetivos lucrativos. La música se entiende como un medio autogestionario para expresar unas ideas, para divertirse, para combatir al sistema, pero nunca, nunca como medio para obtener riqueza, algo que a nuestro parecer es una prostitución de la cultura. Frustración, tus ídolos buscan fama y fortuna, y esto es a lo que llamáis rebelión. Pero claro, eso conlleva gastos de material, grabación, desplazamientos, que muchos grupos no pueden asumir por sí mismos. Aquí entran en juego las distribuidoras anticomerciales, como Sorginkale Banaketak, con las que pretendemos ayudar a los grupos que apuestan por este funcionamiento para que, por lo menos, no sufran pérdidas, gestionando parte de sus ventas y actividades con la consolidación de un circuito anticomercial por el que distribuimos, a través de intercambios, material de dichos grupos, con lo que además conseguimos una difusión de su música. Esto es aplicable también a la distribución de libros, cines, ropa, etc. Por eso en la Sorgingawa valoramos esta actitud en los grupos, no su estilo y por encima de cualquier diferenciación. Asumimos pues todos los gastos que pueda originar el desplazamiento de cualquier grupo, porque no sería lógico, incluso dentro de una visión anticomercial, que un grupo que viene a tocar desde cientos de kilómetros de distancia, lejos de cobrar, tuviera que hacerse además cargo de la gasolina o el alojamiento. Y claro, esto requiere una financiación, unido los costes para contratar a un técnico de sonido para los conciertos, imprimir carteles y pegatinas, tinta para pancartas, comida para el almuerzo y muchos otros más. De acuerdo con estos motivos, no sería posible la celebración del festival, que por supuesto no cuenta con subvenciones, ni si no fuese por esos 5 euros que, aunque no parezca, contribuyen a toda una reacción en cadena que va mucho más allá del festi. Pues de haber beneficios, estos se van a invertir en grupos que van a ver impulsada su actividad y en la adquisición de nuevo material, que a la vez va a favorecer a otras distribuidoras y canales alternativos que, por su parte, podrán así financiar nuevos proyectos. Por tanto, a través de la Sorgingawa y de este tipo de actividades se apoya y se financia indirectamente otro tipo de luchas antiautoritarias. Así pues, cuando alguien pague la entrada de un concierto anticomercial como la Sorgingawa o compre un CD o un libro de estas características, tiene que saber que esa ayuda económica no va a ir a parar a la cartera de ningún manager, de ninguna empresa musical ni de ninguna asociación de carácter lucrativo. Y es que hemos visto la necesidad de aclarar estos puntos no por justificar el precio de la entrada ni acallar bocas, sino para que el público que asista al festival comprenda que está contribuyendo a impulsar la música anticomercial y recompensando el esfuerzo y la lucha de muchos grupos musicales y personas que se esmeran por sacar adelante esta alternativa. Creemos que queda claro, dicho todo esto, que la Sorgingawa es algo más que un simple concierto. Es una manera de demostrar que existen otras formas de hacer las cosas, fuera de las garras del sistema capitalista, compaginando ocio y activismo político y social a partes iguales. Esto, bueno, pues es os acabo de leer el manifiesto que nos adjuntan la gente de Sorgingale Banaketa, que nos han hecho llegar la cuña del Sorgingawa, que como habéis podido escuchar, pues no, pues se va a celebrar el fin de semana, este fin de semana, no, el de la semana siguiente. Y bueno, pues es un texto que hemos creído conveniente leer aquí en el Sita Pudrida, pues bueno, porque esto es aplicable a muchísimos, muchísimos conciertos que se organizan. Y a esos que siempre están en las entradas roneándose con los 5 eurillos en el bolsillo que no se quieren gastar en una entrada, pero sí que lo utilizan para consumir otras cosas. Y también sería aplicable para aquellos que nunca se acercan a una distribuidora, pero compran películas en el AFNAC o compran libros en el AFNAC, que me parece muy bien, muy loable, pero pues eso, que si estamos a lo que estamos, estamos a lo que estamos, chicos. Y bueno, seguimos adelantando un poquito la agenda de lo que vamos a tener próximamente. Pues bueno, próximamente una de las bandas que nos va a visitar es Odolaz Blai. Concretamente va a estar el jueves 2 de diciembre. Una banda de Euskal Herria que hacen un hardcore, un toque trasero bastante bruto, que ha editado ya 3 trabajos, una maqueta y 2 CDs. El último que han editado es el que tengo aquí entre mis manos y el que os voy a poner a continuación se llama Egon Adila Tajango Aute. Esto está editado por DDT, Odolaz Records y Musika Herria. Y bueno, ya os lo hemos presentado en ocasión y de hecho todos los trabajos de esta banda pues ya los hemos puesto aquí, no se está pudrida. Este concierto va a ser jueves 2, como ya os he dicho, y todavía no me atrevo a anunciaros el sitio donde va a ser, porque bueno, posiblemente haya una grata sorpresa y sea en un sitio en el que hace mucho tiempo en el que no disfrutamos de conciertos y nos apetece mucho ya poder entrar en ese espacio de esta querida ciudad como es Zaragoza, concretamente en el barrio de la Madalena, y poder disfrutar de una velada de punk hardcore o de otros sonidos, no importa, en este caso digo punk hardcore porque es lo que nos ocupa. Y que nada, que muy prontito creo que volverá a sonar ruido desde la calle Palafox. Pues eso, estad atentos, 2 de diciembre de Olaz Blay con una banda local, y ya vamos a escuchar un tema de este último trabajo, y el tema que escucharemos es Grisakia. Vamos con Olaz Blay. Y bueno, pues vamos ya terminando, se acerca a las 9 de la noche, ya hemos repasado la agenda, hemos adelantado unas cositas para de cada semana que viene, o bueno, dentro de 2 semanas. Otra banda que nos va a visitar el día 3 es Humilitate, también ya os diremos próximamente dónde se va a hacer este concierto, esperamos que en el mismo sitio que en el de Olaz Blay. Y bueno, pues ya para cerrar vamos a poner algunos clásicos, ¿qué os parece? Vamos con una estupenda banda, Nuclear Assault, una banda de thrash metal, un clásico, todo un clásico, una banda que ha influenciado, bueno, pues ha marcado un antes y un después, en la cual encontramos a bajista Dan Lilker, un señor bueno que ha estado en otras formaciones, recientemente pues la banda en la que toca es Brutal Truth, pero también ha estado en otras bandas como Extra Hot Sauce, como SOD, una banda esa que tenía junto con miembros de MOD y de Anthrax, y también fue el primer bajista de Anthrax. Este señor le iba un poco más la ruida y lo extremo y abandonó Anthrax para dedicarse plenamente a Nuclear Assault mientras hacía sus pinitos junto con sus colegas de Anthrax en SOD. Vamos a escuchar un tema de su álbum del 88, Survive, pedazo de disco, redondo donde los haya, y el tema que escucharemos es el tema Rises from the Ashes. Vamos con Nuclear Assault. Impresionantes Nuclear Assault desde su álbum Survive, señor Dan Lecker haciendo de las suyas. Y vamos con otra banda, de este señor, una banda impresionante llamada Extra Hot Sauce y su disco Taco of Death. Un disco que, bueno, pues que en el que en el señor Dan Lecker, en vez de tocar el bajo, como nos tenía acostumbrados, pues toca la batería. Y que está producido y grabado por uno de los componentes de Nuclear Assault, el señor Glenn Evans. Que también colabora en, bueno, mete voces en algún tema. Pues bueno, esto es una reliquia, algo curioso de escuchar. Esto está editado por Plastic Head Music y también por Arena Records. Y bueno, pues por si no lo conocíais, pues otra de las bandas de este señor polivalente y polifacético, como es el señor Danny Lilker, de Nuclear Assault y Brutal Truth. Pues venga, Extra Hot Sauce, Taco of Death. Escucharemos el tema, la intro, con la que abre este disco, y el tema AIDS. Pues así sonaban Extra Hot Sauce, este proyecto, banda paralela del señor Dan Lecker. Pues como habéis podido comprobar, una locura, sonido hardcore y pues muy ochentero, ¿no? Todo muy finales de los 80, ¿no? Principios de los 90, ¿no? Este sonido así ochentero, más cercano igual al sonido inglés, ¿no? Del Britcore, que no al sonido americano. Y bueno, llegamos al final de Ciudad Pudrida. No ha estado mal, ¿eh? 2 horas aquí dándoos la brasa, poniendo distintos ruidos, a cada cual más insufrible, como muchos de vosotros pensaréis, y como ya nos me ha dejado antes ir aquí el compañero de Buceando Entre Papeles, que decía que estábamos pinchando inconscientes antes de que sonara el programa, decía que era lo más light que iba a sonar en las próximas 2 horas. Pues bueno, pues no me... A veces de vez en cuando ponemos cositas majas, y cuando viene el compañero y estamos aquí los dos, y hay el dueto entre The Green y Surf, vamos ahí compaginando. Espero que el próximo martes podamos hacer un doblete y ya esté todo todo perfecto, todo genial, como para que estemos aquí los dos dándonos la brasa mutuamente, porque como no podemos ver la cara de los oyentes, pues por lo menos podemos ver nuestras caras y ver qué cara se nos pone cuando pinchamos según qué cosas, o decimos según qué tontadas, que decimos muchas. Pues bien, esto es Ciudad Pudrida, Radio Topo 101.8 de la FM. Nos escuchamos el martes que viene y para despedirnos vamos a poner una banda italiana de Greencore, de Jenner Hate, una banda desde su álbum The Yen Has Just Begun, y escuchamos el tema Uniforms of Brutality. Y con esto nos vamos. Hasta la semana que viene.